radio del Clara. El Día de la Mujer. Hoy es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Por ello queremos rendir nuestro pequeño homenaje a todas las mujeres por ser una pequeña parte fundamental de toda la sociedad. Nosotros también queremos que haya igualdad. Clara Campoamor fue muy importante en la lucha por la igualdad de derechos de la mujer. Estudió derecho y se convirtió en una de las pocas mujeres abogadas de España, superando muchas dificultades. Consiguió que las mujeres pudiesen votar. Sin duda es una de las personas que han ayudado a cambiar este mundo para mejor, gracias a su dedicación para algo tan importante como es la igualdad.